Pedir una prenda de vestir. ¿Tenéis sudaderas de rayas? ¿Puedo ver la minifalda del escaparate? ¿Puedes enseñarme esa camisa de corte italiano? Hablar de la talla y del color. ¿Qué talla tienes? ¿Cuál es tu talla? La 42. ¿Tienes de otro color? ¿Qué colores tienes? Describir un tejido estampado. ¿Cómo es? Es de rayas. Es de cuadros. Es de flores. Es de topos o de lunares.